Por eso estamos en comunicación para más detalles de lo que ha sucedido en Chubut con Máximo Daniel Riveros. Él es miembro de la Unión de Asambleas de Chubut y donde, bueno, queremos más detalle de esta, que donde no se trató la zonificación. Máximo, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, esto, ¿no? No se trató esta zonificación, ¿no? Bueno, es así, por suerte logramos que no se trate, se había convocado ya el miércoles o el martes, no recuerdo bien ya qué día, se había convocado, se había dado a conocer el decreto del gobernador, donde se convocaba la sesión para el viernes. Entre los temas que se iba a tratar estaba el proyecto de zonificación. Bien, esta zonificación se quiere hacer en Telsen y Gastre, ¿no? En esta, lo que se llama la meseta central de Chubut, ¿puede ser? Esa es la zona. Sí, es así. El mapa de la zonificación, el cuadro comprende gran parte de la provincia, pero creemos que indudablemente va a alcanzar a toda la provincia esta zonificación. Bueno, otra vez el pueblo le dice que no hay consenso social para esta explotación minera, ¿no? Sí, es así, no lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace 18 años, ya desde 2003, cuando en la ciudad de Esquel, el 81-82% de los vecinos se pronunciaron en contra de la minería, y a raíz de este plebiscito y esta manifestación popular inmensa, logramos que en abril de 2003, se sancione la ley 5001, que le prohíbe la minería con cianuro a cielo abierto. Luego de eso, entre 2013 y 2014, se presentó una iniciativa popular que ampliaba las prohibiciones para la minería y establecía parámetros de sustentabilidad ambiental, iniciativa que fue truchada por la legislatura de aquel entonces, y como si no fuera poco, el año pasado se volvió a presentar otra iniciativa popular que cuenta con el aval de 30.000 firmas, más de 30.000 firmas, que también prohíbe el uso de cianuro, prohíbe minerales nucleares y establece parámetros de sustentabilidad ambiental. Es esta manifestación popular que se ve reflejada en cuestiones como el plebiscito, como la ley 5001 y como las dos iniciativas, las que son las máximas expresiones de rechazo que despierta la minería en la sociedad chubutense. Importante, ¿no? Importante también seguir defendiendo a la 5001, ¿no? Aprobada, como decías vos, en 2003, y bueno, seguir defendiendo estos avances, estos lobbies mineros que se quieren de a poco avanzar, y bueno, habrá que estar también pendientes de que si se llega a llamar a que quiera hacer otra vez la legislatura, convocar a una sesión extraordinaria, ¿no? Estar ahí pendientes de eso. Sí, es así, porque sabemos que esto puede ser de un día para el otro. La semana pasada no se había dado a difundir nada, estábamos con la idea que se podía convocar, pero de un día para el otro salió la convocatoria para el viernes y ya nos pusimos en alerta para reforzar las marchas que se habían programado para el 4, para ver qué íbamos a hacer el viernes en el caso de que se llevara adelante la sesión. Pero te habrás enterado, no sé si trascendió la información, de que una jueza junto al trabajo de una abogada compañera presionaron y la sesión no se llevó adelante porque no pudieron sacar dictamen de la comisión que tiene que emitir dictamen sobre el proyecto de zonificación. Luego se dio a conocer que la jueza Moreno aclaró que no se puede tratar la zonificación en la legislatura hasta que se resuelva una cuestión de fondo de una medida autosatisfactiva que se presentó en noviembre del año pasado. Bien. Se habló mucho de que, el gobernador fue a hablar con Alberto Fernández, también el presidente, ¿no? ¿Qué surgió? ¿Qué dijo después de esa visita? Se hablaba de que había habido un impulso desde el gobierno nacional para el avance de la zonificación, ¿es así? Sí, se dio a conocer que Alberto le había dicho a Arcioni cómo es que un proyecto de ley productivo, entre comillas, de este tipo todavía no fue aprobado por la legislatura. Se había dado a conocer también que el presidente le habría dado 45 días al gobernador para que trate la zonificación y la apruebe, lo cual es muy sorprendente porque con todos los problemas que vive la provincia, con los trabajadores que le deben 3 meses de sueldo, que le deben los 2 aguinaldos, con las escuelas en las condiciones que están, con los trabajadores de salud precarizados aún en esta situación de pandemia, no dio 45 días para solucionar estos problemas, sino que dio 45 días para aprobar la zonificación cuando ya se ha demostrado que el pueblo no quiere zonificación, que el pueblo lo que quiere es que se solucionen estos problemas que no vienen atormentándose más de 3 años, y no dio 45 días para eso. pareciera que estuviera describiendo lo que sucede acá en nuestra provincia, Máximo, porque es tal cual la misma situación, ¿no? La precarización de trabajadores y trabajadoras, y si quiere avanzar en esto. Bueno, totalmente, entonces, repudiable este avance del gobierno nacional que apoyaba la zonificación en Rawson, ¿no? En Chubut, no es menor. Y es muy repudiable, sí, porque es con... parece que nos están provocando, porque como te decía, hace 18 años venimos diciendo que no, se lo dijimos marchando, se lo dijimos cantando, se lo dijimos con un montón de formas y siguen insistiendo. Y aún así, aunque nos sigan insistiendo, aunque nos sigan persiguiendo, reprimiendo, le vamos a seguir diciendo que no. Uh-huh. Y bueno, resta estar muy pendientes de que una nueva convocatoria, como decís vos, de un día para el otro, surja otra vez, ¿no? Entonces, me imagino que todo el pueblo estará muy pendiente, ¿no? Y también la Asamblea de Chubut también, ¿no? Sí, sí es así, porque entendemos que es nuestro futuro, es nuestra agua, es nuestra vida la que está en juego. Uh-huh. Además, hay que destacar las cuestiones que se están dejando de lado. Es de público conocimiento el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde reconoce el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos originarios. En función de esto, se debería convocar una consulta previa, libre e informada, para que los pueblos originarios expidan su opinión en relación a este proyecto de zonificación. El gobernador no convocó a esta consulta, porque es necesario igual que los pueblos expidan, y que es necesario que se conozca su opinión, por más que ya se conoce, que quede un sustento legal. Estas son las cuestiones que no se están atendiendo. Tampoco se está atendiendo mi condición de joven me hace preocupar, porque es mi futuro el que está en juego, y tampoco están teniendo en cuenta eso. O sea, son muchas cuestiones que el Poder Ejecutivo Provincial, con la apoyo del Ejecutivo Nacional, están dejando de lado. No es menor también, y no es menor también la flora y la fauna que tiene Chubut, ¿no? Que son paisajes reconocidos por toda la humanidad, ¿no? Protegidos, y por otro lado, quieren que lleguen al puerto, no sé, contaminantes, ¿no? Me imagino el puerto llegando barcos cargados de explosivos hasta contaminantes que puedan afectar a toda la flora y la fauna de Chubut, ¿no? Sí, es así. Acá se explota, se trabaja la pesca, y la industria pesquera también salió a acompañar las marchas rechazando la minería, diciendo que no quería pescados contaminados. Claro. No, es muy, digamos, por ahí se escapan hasta propios detalles del impacto que puede tener esta zonificación, este avance de la minería, ¿no? En todo el equilibrio que existe, ¿no? Y más en Chubut, pensando en todo lo que se sabe de Chubut, ¿no? El Puerto Mar y todo el avistamiento, o sea, puede afectar todo un equilibrio, ¿no? Sí, es así, nada más que entre 20 y 70 microgramos de cianuro por litro de agua puede matar a los peces. Claro. Eso ya imaginamos lo terrible que puede ser. Sí, totalmente. Máximo, te agradecemos mucho. Vamos a seguir de cerca esta situación, que es muy parecida a la que hemos vivido y seguimos viviendo acá en Mendoza, también acá en Malargue, que se quiere avanzar la zonificación con la megaminería. Y bueno, y lo que recién relatabas, la situación de la provincia de Chubut es muy parecida en esto de precarización, ¿no? De lo que está sucediendo en Mendoza. Máximo, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, seguiremos en contacto para mayores detalles. Y bueno, por el momento, festejar esta suspensión y estar pendientes de que no se quiera avanzar rápidamente en un llamado a sesión también. Gracias a usted, y espero que la próxima comunicación pueda ser festejando que se aprobó la iniciativa popular. Esperemos que sea así. Te agradecemos mucho, Máximo, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, que tengan lindo día. Igualmente, hasta luego.